Cuidado con el vampiro. Mucho cuidado con el consumo vampiro o de lo contrario la energía que absorbe tus equipos hará que se dispare tu consumo energético. Veamos. Tomen en cuenta que todos debemos saber que muchos equipos o artefactos electrodomésticos y electrónicos, que se encuentran conectados a la red eléctrica, consumen energía aun cuando se encuentran apagados. Tal vez para muchos de ustedes les causarán sorpresa al saber que están pagando por un servicio por el consumo que no estás utilizando realmente, y eso se debe que muchos artefactos no se encuentran apagados totalmente, son en un estado stand-by. Tomen en cuenta que, dependiendo del número de aparatos conectados, el recibo de luz puede aumentar entre 5 y 20% más. Los principales responsables de los gastos vampiros son las televisiones, equipos de música, aparatos DVD, consolas de videojuegos, electrodomésticos en especial el microondas y algunas lavadoras, lavavajillas y parrillas eléctricas. Hay que dejar en claro que los equipos que están en stand-by son los que funcionan a control remoto o con baterías recargables, los que tengan pantalla digital y que se calientan estando apagados tales como parrillas eléctricas, o, simplemente, no cuenten con un botón de off, por lo que se mantienen en stand-by. Otra fuente importante de gastos onerosos son los malos hábitos, tales como dejar cargando la batería de un dispositivo móvil toda la noche y, entonces, se quedan conectados muchas horas más después de que se completó la carga, o bien, dejar las luces encendidas de las habitaciones que no estamos utilizando. Analicemos, y evaluemos, estos equipos. Un TV con HDR consume 3 watts, una conexión satelital para Sky 7 watts, DVD o Blu-ray 4 watts, computadora de escritorio 5 watts, laptop 4 watts, router 8 watts, cafetera 5 watts, horno de microondas 4 watts. En total consumen 350 kWh al año, y eso que no tomamos en cuenta otros aparatos eléctricos importantes. En tiempos de crisis es cuando más se necesita ahorrar energía, no solo para ahorrar dinero, sino para cuidar el medio ambiente. Se necesita una cultura de conciencia ambiental y de ahorro de energía. ¿Cómo se puede evitar el consumo vampiro? Desconectar del enchufe los aparatos que no están utilizando. Utilizar un interruptor manual o multicontacto. Apagar las luces que no están siendo utilizadas. Utilizar focos ahorradores de energía o focos LEDs. Bajar el termostato del refrigerador. Usar la lavadora con cargas completas. Mantener en buen estado los aparatos electrodomésticos. La mejor forma es comenzar a utilizar las energías renovables en casa o negocio. Con Renove System puedes instalar un sistema completo de generación de energía solar como paneles fotovoltaicos, inversores y baterías, que van de la mano con el ahorro de energía, y verás los beneficios. Muchas gracias por escuchar el artículo.